número 3. Alcance número 3. En este momento acaba de llegar Cristian Espinosa de Cobertura Digital y Grace, mi esposa. Hola, hola a todos. Bueno, pues este es un saludo de las personas que van llegando. Este es el tercer alcance que lo colocaremos al final.